Buenos días, comisario Héctor Muñoz Acevedo, jefe de la Brigada de Investigación Criminal Quilpué. En virtud de una orden de investigar emanada del Ministerio Público de la ciudad, oficiales de la Brigada de Investigación Criminal del Grupo Microtráfico Cero y previas diligencias investigativas que se habían generado a partir de estas facultades, lograron el día de ayer en horas de la noche determinar que una mujer de 50 años aproximadamente, la cual aprovechando la cobertura que le brindaba su oficio, el oficio denominado sapo de las micros, transitaba frecuentemente por los sectores céntricos de la ciudad, sector aledaños también a locales nocturnos de esta, se estaba dedicando al tráfico de drogas. Fue así como previas vigilancias que se realizaron, seguimiento y diligencias de carácter investigativo, se determina que realiza una venta de cocaína base a una persona que le adquirió esta droga, procediendo los oficiales al control de identidad de estas personas, encontrando tanto al consumidor una cierta cantidad de cocaína base y a esta persona que ahí le había vendido 124 papelillos de esta droga, motivo por el cual fueron detenidas por el delito de infracción a la ley 20.000. Posteriormente, previas facultades que daba la orden de investigar, se concurre al domicilio de esta persona en el sector de Belloto Norte, en donde se determina que mantenía otra cierta cantidad de droga, 120 papelillos más de pasta base y 80 gramos de cannabis sativa. En el lugar se detiene ya a su hijo mayor de edad por la responsabilidad que él tenía también en el delito de tráfico de drogas. Ambas personas son detenidas, son trasladadas al cuartel policial y el día de hoy pasan a control de detención. El total de la droga asciende a 50 gramos de cocaína base, dosificadas en 224 papelillos y 84 gramos de cannabis sativa y una planta de esta droga del mismo género.